Para terminar, a mí me, como haber estudiado la Divina Comedia y intentado enseñar, la Divina Comedia la persigue, la comedia de Dante, la Divina se la pusieron después, ¿no? Pero a mí es un texto mayúsculo, ¿no? Es el libro, la comedia de Dante, la referencia. Y en un momento tuve que comprar uno en Toscano, dentro de la Toscana, en la variedad dialectal original de la comedia. Pero bueno, la comedia como persecución. Hay una escena, un momento, no sé si es al final del purgatorio, al comienzo del paraíso, que viene Beatrice, se acerca a Dante, y claro, ya la luz de Dios, es la que viene a salvarlo, no es la continuadora del trabajo que hizo Virgilio antes. Y es la promesa, la poesía que le había hecho al final de la Vida Nueva. Y le dice, no te maravillas, pero que Dios me sonríe. No te maravilles porque me sonría, ¿no? Que te sonríe alguien que amás o alguien que tiene luz provoca la maravilla. Este texto se llama No te maravilles porque no me sonríe. Además, a la calle Dante, en la ciudad hermosa, ciudad de Montevideo, le pusieron un nombre de Víctor Aedo, un nombre inocuo. La calle Dante desapareció en Montevideo hace unos años.